madre abandone. Que ya mi madre, Dios mío, abandone. Por culpita, a veces, una, allá mi madre abandone. Yo contigo tenía, yo me acordaba que de aquel bello ratito, ay, que yo contigo.